Bolo 1. Factor humano. El peatón. Concepto. Peatón es la persona que se encuentra a pie en la vía pública. Artículo 75 Código Nacional de Tránsito. El peatón es el individuo que, sin ser conductor, transita a pie por espacios públicos. Son también peatones quienes empujan o arrastran un coche de niño o de impedido o cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones, los que conducen a pie o ciclomotor de dos ruedas y los impedidos que circulan al paso en silla de ruedas, con o sin motor. Rol de peatón. El peatón es uno de los elementos básicos del tránsito dentro de la circulación, incluido en la denominación de usuario de las vías públicas. Desde este punto de vista, el peatón cumple un rol muy importante en la circulación. Las características más importantes son la cantidad y el volumen de peatones, su velocidad media, los lugares de afluencia, lo cual sirve de base para el estudio y aplicación del control de protección de sus movimientos a fin de mantener la seguridad de la libre circulación tanto para peatones como para los vehículos. Reglas de circulación. El peatón circulará observando las siguientes reglas. Dentro del radio urbano lo hará por las aceras, conservando su derecha y de ningún modo por la calzada. Para pasar de una acera a otra, lo hará obligatoriamente por las franjas de seguridad o por los lugares autorizados. En las carreteras es prohibido al peatón circular por las bermas, salvo el caso de necesidad. Tiene preferencia de paso en las calles donde no hay autoridad de tránsito ni señales, debiendo los conductores reducir la velocidad o detener el vehículo. Está prohibido al peatón subir o bajar cuando el vehículo está en movimiento. Artículo 75 del Código Nacional de Tránsito. Prohibiciones. Ningún peatón podrá situarse en la calzada, ni aun con el propósito de abandonar o detener un vehículo. Artículo 78 Código Nacional de Tránsito. Respeto a las señales. Al cruzar las calles o avenidas por los pasos para peatones, donde el tránsito esté regulado por un policía o por semáforos, respetarán las señales, no pudiendo iniciar el cruce o bajar a la calzada hasta que no se le dé la señal respectiva. La infracción de esta norma crea la presunción de culpabilidad del peatón. Artículo 159 Reglamento del Código Nacional de Tránsito. Normas para la circulación. En las ciudades y poblaciones, los peatones circularán por las aceras, conservando su derecha y evitando en lo posible el uso de la calzada. En los lugares donde no haya aceras o éstas sean muy angostas, podrán excepcionalmente usar la calzada, pero en estos casos circularán uno detrás de otro, uno en fondo, y de ningún modo en grupos. Artículo 152 Reglamento del Código Nacional de Tránsito. Paso de peatones. Para cruzar una calle o avenida, el peatón solamente podrá hacerlo por los pasos para peatones que podrán estar demarcados o no, ser elevados o subterráneos, zonas en las que tiene preferencia en la circulación, debiendo los conductores reducir la velocidad de sus vehículos o detenerlos si fuera necesario para permitir el paso de los peatones. Artículo 153 Reglamento del Código Nacional de Tránsito. Otras normas para la circulación. Es prohibido a los peatones cruzar la calzada en forma diagonal, bajar de la acera intempestivamente o cruzar la calle o calzada a la carrera y detenerse en plena calzada. La infracción de estas reglas crea la presunción de culpabilidad del peatón. Artículo 154 Reglamento del Código Nacional de Tránsito. Respeto a las señales. Al cruzar las calles o avenidas por los pasos para peatones, donde el tránsito esté regulado por un policía o por semáforos, respetarán las señales, no pudiendo iniciar el cruce o bajar a la calzada hasta que no se le dé la señal respectiva. La infracción de esta norma crea la presunción de culpabilidad del peatón. Artículo 156 Reglamento del Código Nacional de Tránsito. Precaución. En los sitios donde no haya policía o semáforo regulando el tránsito, el peatón antes de cruzar la calle, no obstante, de que tiene preferencia de paso con relación a los vehículos, se cerciorará de que no existe peligro o riesgo para su persona. Artículo 157 Reglamento del Código Nacional de Tránsito. Continuación del cruce. Si iniciado el cruce reglamentario se produjere un cambio de señal en el semáforo, El peatón tiene derecho a continuar su marcha hasta completar el cruce, estando obligados los conductores a respetar este derecho. Artículo 158 Reglamento del Código Nacional de Tránsito. Obligación de ceder el paso. Los peatones tienen la obligación de ceder el paso a los vehículos de la policía, ambulancias, bomberos, cuando estos cumplen servicio de emergencia anunciado mediante sirenas o dispositivos especiales. Artículo 161 Reglamento del Código Nacional de Tránsito. Circulación en carreteras. En los caminos y vías rurales es prohibido al peatón circular por las bermas. Sin embargo, cuando obligadamente tenga que hacerlo por no existir otros lugares, circulará por el lado izquierdo de la vía o sea en sentido contrario a la circulación de los vehículos. En cruce de la calzada lo hará en forma perpendicular al eje de la misma y verificando previamente si no existe peligro o riesgo para su persona por la proximidad de un vehículo. Artículo 163 Reglamento del Código Nacional de Tránsito. Cruce de niños, ancianos, inválidos, no videntes. Todo conductor de vehículo detendrá la marcha cuando encuentre atravesando por el paso de peatones un niño, anciano, no vidente o inválido, no pudiendo continuar hasta que aquellos hubieran completado el cruce. Artículo 165 Reglamento del Código Nacional de Tránsito. Juego en las vías públicas. Es terminantemente prohibido a los peatones, especialmente a los niños, bajo la responsabilidad de los padres o encargados, convertir las vías públicas en campos deportivos para efectuar carreras, juegos de pelota o cualquier otra distracción que signifique un peligro para la circulación pública. Artículo 166 Reglamento del Código Nacional de Tránsito. Obligatoriedad. Todos los habitantes y estantes del país están en la obligación de conocer, observar y cumplir las disposiciones y normas relativas a la circulación de los peatones. Artículo 167 Reglamento del Código Nacional de Tránsito. El conductor. Concepto. Conductor es la persona que conduce o tiene el control de un vehículo. Artículo 84 Código Nacional de Tránsito. Rol de conductor. Persona que conduce, maneja o tiene el control de un vehículo motorizado en la vía pública, que controla o maneja un vehículo remolcado por otro o que dirige, maniobra o está a cargo del manejo directo de cualquier otro vehículo, de un animal de silla, de tiro o arreo. Identificación. El conductor al ser requerido por la policía del tránsito, tiene la obligación de acreditar su identidad y exhibir su licencia. En caso de accidente grave está obligado a entregar dicho documento a la autoridad requirente. Artículo 87 Código Nacional de Tránsito. Clasificación. Según la clase de vehículo que conducen, los conductores se clasifican: ciclistas, motociclistas, licencia particular, conductor particular, licencia particular, chofer profesional, licencia profesional, motorista, licencia especializada. Artículo 88 Código Nacional de Tránsito. Licencia. La licencia es un documento personal e intransferible que acredita que su titular está facultado para conducir vehículos. Artículo 109 Código Nacional de Tránsito. Clasificación. Las licencias se clasifican: de ciclista, de motociclista, de conductor particular, de chofer profesional, de motorista. Artículo 111 Código Nacional de Tránsito. De los derechos y deberes del conductor. Autorización legal. Toda persona legalmente autorizada tiene derecho a conducir en el territorio de la República el vehículo correspondiente a la clase de licencia que posee. Artículo 91 Código Nacional de Tránsito. Trato. El conductor tiene derecho a un trato respetuoso y cortés por parte de las autoridades, pasajeros, peatones y propietarios del vehículo que tiene a su cargo. Artículo 92 Código Nacional de Tránsito. Derecho de auxilio. En situación de peligro o en caso de accidente tiene derecho a utilizar los servicios de auxilio público. Artículo 93 Código Nacional de Tránsito. Derecho de instrucción. El conductor tiene derecho a participar de beneficios de la instrucción y actualización técnico-profesional que imparte las autoridades de tránsito. Artículo 94 Código Nacional de Tránsito. Observancia legal. Los conductores sin excepción están obligados al conocimiento y estricta observancia de las disposiciones del presente código y su reglamento. Artículo 95 Código Nacional de Tránsito. Precaución. conducir con atención y los cuidados que requiere la seguridad del tránsito. Artículo 96 Código Nacional de Tránsito. Conducta. El conductor tiene el deber de observar las normas de conducta y moralidad. Artículo 98 Código Nacional de Tránsito. Información. Los conductores tienen la obligación ineludible de dar parte o informar inmediatamente a la autoridad competente más cercana de todos los casos de accidentes e infracciones a las normas del presente código. Artículo 99 Código Nacional de Tránsito. El pasajero. Concepto. Pasajero es la persona que utiliza un vehículo de un lugar a otro. Los que pagan el servicio, los que abordan voluntariamente un vehículo y son admitidos por el conductor. Artículo 65 Código Nacional de Tránsito. Clasificación. Los pasajeros se clasifican. Los que reenumeran el servicio. Las personas que son transportadas por orden o disposición de la autoridad. Los que abordan voluntariamente un vehículo y son admitidos por el conductor. Los que son transportados por imposición. Los polizones o los abordan un vehículo arbitrariamente. Derechos. Los pasajeros comprendidos en los incisos A y B tienen derecho a un servicio cómodo y seguro, sin que a nadie le sea permitido desconocer o menoscabar esta prerrogativa, pero también tienen la obligación de no incurrir en actitudes que perjudiquen el buen servicio, molesten a terceros o provoquen desórdenes. Artículo 69 Código Nacional de Tránsito. Obligación. El pasajero acatará las indicaciones que el conductor o su auxiliar le impartan para su mayor seguridad o comodidad. Artículo 71 Código Nacional de Tránsito. Responsabilidad. El pasajero responderá de los daños y perjuicios que arbitrariamente ocasione al vehículo, al conductor u ocupantes. Artículo 72 Código Nacional de Tránsito.